No hay duda alguna de que el lenguaje, como medio que hace de soldadura inoxidable entre los miembros de una sociedad y de una nación, como de cualquier organización social o de una parte de ésta, es la expresión más elevada de la conciencia práctica de la humanidad y de todo grupo humano a escala nacional y social, hasta el punto de que con respecto a las antiguas civilizaciones, y creemos que a este respecto no ha habido modificaciones, aquellas adquirían tal condición cuando además del lenguaje hablado u oral poseían un alfabeto y junto a éste las reglas para su uso. Ese papel único del lenguaje o idioma puede ser comprobado en el caso de la nación dominicana y de su Estado Nacional, República Dominicana. Más que todos los otros rasgos fundamentales de una nación como categoría histórico-científica, el idioma ocupa, en nuestro caso, el español dominicano, un sitial fundamental y decisivo. Del mismo modo, pero en sentido opuesto, la ausencia de un idioma o lenguaje común único desempeña una fuerza centrífuga y disociadora de magnitud inimaginable ni cuantificable. Si se quiere un ejemplo, ahí está el ejemplo prototipo del caso haitiano, en el que por más pleplas que verbigracia quieran evacuar por sus bocas, alentados por las bajas pasiones, las miserias humanas y hasta por envidia, los cubanos, en especial los gusanos oportunistas castristas y los embutidos de hechura abigarrada y pintorrajeada del chavismo bolivariano venezolano, Haití y los haitianos, sin dejar de ponderar el nocivo y aplastante papel del viejo como del nuevo colonialismo y el chovinismo imperialista yanqui como europeo que genera esa otra versión del colonialismo imperialista, la verdad no han podido cuajar como nación, sino que son un conglomerado gregario y centrífugo, quedando como casi una alucinación lo del primer país de América Latina en proclamar su independencia nacional, hecho que en el orden de la antropología apenas alcanza el mismo significado que una masturbación en su función para la reproducción. Y en toda esa imposibilidad sui generis para los haitianos de crear una nación estable y definida, viene a jugar un papel crucial que en esa comunidad hay por igual cerca de 20 dialectos o creoles, por lo que ni los mismos haitianos se entienden entre sí. El hecho más sorprendente del lenguaje es que el mismo no forma parte de la superestructura de la sociedad, sino de su infraestructura o fuerzas productivas, razón por la cual cuando se produce un cambio profundo y de carácter revolucionario en un país o región, lo que es el idioma o lengua se queda exactamente igual que lo que era antes de la Revolución Social. Y solo en sentido figurado puede decirse que el idioma o lengua tiene carácter de clase, puesto que literal y objetivamente el idioma no tiene carácter de clase. Sin embargo, en el curso de las actividades políticas y de la politiquería, todas las expresiones verbales que emiten los políticos, los periodistas, los comentaristas políticos sociales, igual que sus actividades, tienen un indeleble e inocultable carácter de clase. Así como un camaleón, un lagarto y muchísimos reptiles, aves y animales tienen la cualidad del mimetismo o cualidad de simular colores o imágenes a fin de buscar preservar su vida por medio del cambio de apariencia y otros tantos recursos llamados miméticos, hay moluscos que emiten considerable cantidad de tintura negruzca para ocultar su visibilidad ante sus agresores. Hace algunos días que oí al ex médico enganchado al ejercicio del periodismo, Julio Hasim. Creíamos que su especialidad era la llamada medicina interna, Nunca habíamos oído que aplicara como cirujano y mucho menos para la subespecialidad de esta, que es la cirugía estética, que independientemente de su gran utilidad para la humanidad, restaurándole apariencias perdidas por trauma y accidentes, hoy día cuando una gente del pueblo oye hablar de cirugía estética, no precisa en reconstrucción de las formas y las figuras de las personas víctimas de una enfermedad, un trauma o accidente catastrófico de salud o físico, sino en los que se dedican al gran negocio de hacerles culo y tetas a las mujeres escasas de estos atributos femeninos, a causa de lo que llegan algunas féminas a sentirse al menos y o víctimas de una competencia muy fuerte y extensa. Es cierto que a los cirujanos estéticos también se les reconoce como carniceros con patente para deformar mujeres, causándoles, si no la muerte, deformidades irreversibles y permanentes. Una vez, cuando la polémica contra el neoliberalismo, la globalización y la teocratización llegó al punto crítico de ebullición, uno de los genios sin genialidad y huérfano de todo talento creativo, como escaso de ingeniosidad para, en buena lid, salir airoso de su aventura de hacer creer que el derecho de la autodeterminación y la soberanía nacional, como los estados nacionales, eran los causantes de la pobreza y la miseria, que son la resultante de la explotación de manera constante del sistema capitalista, tal cual ha venido viéndose y palpándose en la práctica y a la luz de los hechos y resultados de la aplicación de las peregrinas tesis económicas del liberalismo bajo el yugo y predominio de los monopolios del capital financiero, que son las bases económicas esenciales del imperialismo, llamado ese genio sin genialidad Aníbal de Castro, un oscuro y siniestro ex seminarista jesuita y por lo tanto católico, adicto a la viciosa práctica de la sodomía, lo que solo excepcionalmente no es exactamente como decimos que ocurre en el 99.9% de los ingresados en tales centros de amaestramiento, que como se ve no es solo ni principalmente en la apologesta o apologética la pseudociencia de la existencia de Dios, cuyo método es la sofística y su instrumento particular de trabajo son los sofismas, que no son más que mentiras, engaños, falsedades e instancias negativas que, con apariencia de verdad, se emplean precisamente para mentir y hacer aparecer la falsedad y la mentira como verdad, le llamara Aníbal de Castro a Julio Hacim por el mote de el sujeto conocido como el cirujano. Pero, como hemos dicho, pudimos oírlo a Julio Hacim en su monólogo que monta en su programa Revista 110, que al fin y al cabo se reduce a ser un monólogo, a veces bien logrado desde el punto de vista de lo que se hace en aras de la verdad, pero las más de las veces es con el objetivo de ocultamiento o manipulación de la verdad y los hechos para exponerlos a su estrecho y unilateral interés personal, o porque para eso sus clientes y empleadores, que bien pueden ser sus amos, le pagan. En uno de esos momentos, entre un millón de veces, que los oportunistas y traidores, como renegados, tienen un poquito de lucidez, fue que el prototipo de tales especímenes repugnantes, Fidel Castro, en México, a raíz de un evento conmemorativo del quinto centenario de la llegada e inicio del exterminio colonialista llevado a cabo por los españoles en su mencionada hazaña exterminadora de las razas originarias de lo que se llama continente americano, tuvo la espontánea ocurrencia, al parecer no calculada ni estudiada, de decirle a Julio Hacim con ese típico acento cubano: «Oye tú, ¿y a ti quién te paga?». En este monólogo que comentamos, al parecer su objetivo es confesar y dar constancia que al fin y al cabo, como es muy dado que ocurra en este mundo, que a estas criaturas Dios las cría, pero el diablo es quien las junta. Está culminando su proceso de muda y ya está dándose las manos con Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, con Leonel, el capo de Tuti Capi, su gran pana, hasta que por él supo que cuando se juega con el diablo, este y solo este pone las reglas de ese juego y nadie más. Y para hacer tan poco agradable de por sí dicho papel, no vemos la razón por la que Julio Jacín tenga que hacerse el ignorante, el retardado mental y cosas por el estilo, como el más pendejo de la cuenta, para hablar soquetadas, como esa de que los Vicini son la única empresa y la única familia que tienen más de un siglo siendo las más poderosas económicamente y por lo tanto las más ricas de este país, como equivalente a los dueños sin discusión de la República Dominicana desde finales del siglo XIX y ya estamos en la primera cuarta parte del siglo XXI. Si Julio Jacín no fuera tan pero tan émulo y epígono consumado del judío Shylock, del mercader de Venecia, tampoco fuera tan devoto del interés por los cuartos dinero, no llegaría al extremo de mentir y hasta arriesgarse a calumniar, y siendo tan devoto cristiano, a exponerse a cometer un pecado capital. Por lo que todo eso que dice de los Vicini es básicamente una mentira calumniosa e incurre en ella no solo consciente, sino deliberada y calculadamente para dar testimonio de que es fiel a sus amos, que son los capitales financieros de Wall Street. Puntualizando que cuando hablamos de capitales financieros de Wall Street, nos estamos refiriendo a los dueños de los monopolios y que encarnan la llamada oligarquía financiera, que no es ni tiene nada en común con los estamentos medievales de semisalvajes terratenientes que apenas empiezan a incorporarse al neoliberalismo globalizado y teocratizado o clericalizado, sino que dicha oligarquía financiera es la que encarna la fusión que como resultante extrema del proceso de concentración y centralización en el imperialismo, fase ulterior y superior del capitalismo, se produce entre el capital industrial y el capital bancario o financiero, que es eminentemente parasitario, usurero y especulador. Y es el sector de los dos que se fusionan el que lleva la voz de mando, da las órdenes y dispone quién pita y quién se calla. Para cuando los de la familia Vicini deciden emigrar para este país, tómese como mediados del siglo XIX, o sea, a partir del 1860, pero después que la anexión, diligenciada sobre todo por la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas, que habían sido los que impusieron por su poder en la monarquía bastarda española, que se le concediera la parte occidental de la isla a Francia, a sus filibusteros y bucaneros, por medio de una adulteración y falsificación del acuerdo de Ryswick en el año 1767, y por igual fueron estos mismos los que hicieron que España le cediera la colonia La Hispaniola a Francia para el año 1795, mediante el Tratado de Basilea, conscientes de que ya aquí había culminado la formación de una nación de caracteres propios y carente de soberanía y autodeterminación, que debe subrayarse, no forman parte de los requisitos del protocolo que el materialismo histórico y la antropología científica establecen para definir a una nación. En verdad y de verdad, bajo ningún concepto, los Vicini, ni ningún grupo de oligarcas particulares y familias de oligarcas, son los grupos más ricos ni los dueños de este país en términos económicos ni financieros. Porque en realidad, quien ha ocupado ese papel a todo lo largo y ancho de la desgraciada historia de opresión sangrienta y criminal, como de explotación en grado de expoliación de su población esclava y no esclava, al igual que de las riquezas que por su parte la naturaleza material, real y concreta aporta, es la Iglesia Católica Vaticano, que desde que Constantino I estableció la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, y Saulo Paulo o Pablo de Tarso diera a conocer su tenida como de su autoría carta a los romanos, vino a ser y se enrumba a ser, y así resultó siendo, a raíz de la caída del Imperio Romano en los 485 de la era actual, real y efectivamente la más vieja y cruel corporación económico-financiera, política y social que haya conocido y palpado la humanidad y sus sociedades, de manera muy especial en Occidente y a todo lo largo y ancho de su historia escrita o presentada como una línea recta y única, hechura de la voluntad de su inventada deidad divina, Cristo el Dios. Lo que es el grupo siciliano de los Vicini fue traído por la Iglesia Católica Vaticano en mutuo acuerdo de sus agentes locales y las curias romanas vaticanistas tras la desastrosa derrota sufrida por el papado en la Guerra de los Estados Pontificios, de la que surge la Revolución Democrática Italiana del siglo XIX y se crea la República de Italia. Y una vez aquí, los emprendedores Vicini pusieron manos a la obra en lo único que saben hacer más o menos bien, que es el implemento y desarrollo de la corrupción y la criminalidad sanguinaria como base de su impunidad. La Cosa Nostra, la Omertà Siciliana, es una creación genéricamente de la Iglesia Católica y su trágica subcultura se la legó a Sicilia y a sus habitantes, donde, como bien relata Álvaro Baeza, un jesuita español e italiano, en su precipitada obra La increíble historia del Vaticano, donde en forma categórica y sin lugar a ningún tipo de dudas afirma que la curia romana y su consejo cardenalicio romano siempre han contado como uno de sus más abnegados defensores a las llamadas fuerzas católicas a muerte de Sicilia. Precisamente desde que Lili Heró, haitiano de pura cepa, una encarnación viva e indiscutible de la idiosincrasia de la bestialidad haitiana, hiciera de primer respaldo del criminal tirano y dictador sanguinario Fernando Meriño, el palomero, especialista en preñar jamonas cuyas enaguas tenían un profundo olor o bajo a incienso y agua bendita, y desde que Lili Heró mataba y asesinaba a dominicanos a diestra y siniestra, haciéndolo en favor y provecho de la Iglesia Católica Vaticano y de Meriño, sin ser todavía déspota y tirano presidente, actuaba por la Iglesia Católica Vaticano y la recua de criminales y zánganos parásitos servidores de ella en el país. Y sobre todo eso, súmesele tanto su función como secretario de Interior y Policía, encargado de aplicar la criminal eclesiástica del decreto de San Fernando, cuyo objetivo principal era darle castigo a quienes no aceptaran la práctica de macho cabrío de Fernando Meriño. Y a todo eso súmesele las tropelías de Lilis en su dictadura de 22 años, al amparo de cuyas sombras desplegaban sus actividades comerciales los Vicini. Un oportunista y arribista, espía e informante policial como rufián de siete suelas llamado Esteban Rosario, para la década del 70, tomando el título de un interesante estudio escrito por un espía cooperativista de origen judío converso al catolicismo, esto es, perteneciente a los marranos, que es como en la Edad Media siempre se les llamó a los judíos conversos al catolicismo, que tituló ¿Quiénes son los dueños de América Latina?, cuyo nombre es el cura Pablo Steele, en el que este mismo se empeña en tratar y abordar a la corporación económico-financiera, estafadora y usurera Iglesia Católica Vaticano como una entidad eminente y únicamente fantástico-religiosa, pero para nada entidad económico-financiera Iglesia Católica Vaticano, y por lo tanto en su balance de dueños y señores de América Latina, Pablo Steele excluye de entre ellos a la Iglesia Católica Vaticano, que fue lo que para más señas de su talento, ingenio y creatividad, calcó con pelos y señales la parodia del peripatético Esteban Rosario. Julio Hacim, dijimos desde el principio, que es un émulo y copia al carbón de Chiloc, el célebre usurero judío del mercader de Venecia de Shakespeare. Pero si bien nada extraño tiene que un árabe resulte ser un judío, no ocurre lo mismo con Julio Hacim, que a decir verdad, dadas sus condiciones inigualables de mercenario de la prensa, al que más le pague, nos hace suponer, o más bien creer, que es un turco, al observar que la parte trasera de su cabeza posee una verticalidad posterior única que solo hemos visto en el sátrapa turco Erdogan, que concurre al escenario mundial con un cuchillo en cada mano, otro en la boca y espadas y machetes en el cinto, rodeándole todo el cuerpo. Julio Hacim, por su narración de la grandeza de los Vicini, está en camino de dar el salto a las filas del gobierno de Quisqueya Binacional, de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Elliot Abrams, Baby Dog, Abinader. Y de nuevo incurre en graves desaciertos, como le ocurrió en el caso del Penco. Pero es indudable que él vive sumergido en esos graves riesgos, pues imagínese que su revista 110 la monta teniendo como acompañante a un palurdo y gañán que en su puta existencia apenas hay garantías plenas de que ha leído los anuncios de ese programa. Julio Hacim por lo menos debe comportarse con un poco más de decoro y hacerse acompañar de una persona que no sea simplonamente vulgar y zopenco. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.